música. Los invitamos a todos a la nueva edición de la Tractor Fest, que se realiza año a año en la aldea Spassenkutter, en el departamento Diamante, precisamente en la provincia de Entre Ríos. Cena de septiembre, venite hacia Entre Ríos, la vas a pasar bien. Por ruta 11, kilómetro 25, aldea Spassenkutter, ahí está la Tractor Fest. Encontrarás están expositores, tractores antiguos con años más de 100. Y en el predio una casilla vieja que fuera de mi abuelo, que en mi niñez jugué. Silla vieja que fuera de mi abuelo, que en mi niñez jugué. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, Juan Silel y su gente te va a atender muy bien. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, yo sé que el próximo año tú vas a volver. Con desfiles de orquesta donde vos podas bailar. El domingo ya tardecita noche, cuando los pájaros se van a anidar, encontrarás el desfile de tractores por las calles de la aldea, la gente lo aplaudirá. Presenciarás el desfile de tractores y agrupaciones gauchas a ellos los escoltarán. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, Juan Silel y su gente te va a atender muy bien. Tractor Fest, venía la Tractor Fest.